Elecciones 2014. Integrantes de sindicatos de salud solicitan a los aspirantes a la presidencia de Costa Rica que tomen como eje prioritario una intervención en la Caja Costarricense del Seguro Social. La entidad atraviesa una crisis que se refleja en los servicios y en las finanzas negativas. El detalle con la periodista Natalia Rojas. Trabajadores y trabajadoras de la Caja Costarricense del Seguro Social señalan a los candidatos presidenciales cuáles son los problemas que tienen a esta institución en crisis y qué deben hacer para evitar el colapso del sistema de salud pública. Largas filas, citas para muchos meses o años después, falta de especialistas y los privilegios a instituciones privadas son algunos de los problemas que los sindicatos señalan como urgentes de atender. El representante del Frente Interno Sindical del Hospital San Juan de Dios, Alfredo Ramírez, detalló en cuáles puntos debe enfocarse el futuro mandatario costarricense para resolver la situación de la Caja del Seguro. ¿Qué se le debe exigir a los candidatos presidenciales? Solucionar el problema de la caja es sencillo, si hay voluntad política y en eso. Cosas fundamentales que se le debe no pedir, exigir a los candidatos y lógicamente al que llegue a ejercer la presidencia de la República es que respeten la Constitución y las leyes. Ese hecho fundamental reforzaría de una vez por todas y para siempre las finanzas institucionales. Si el Estado ya deja y le paga esas astronómicas deudas y no vuelve a incurrir en deudas, en morosidad. Ese es el primer punto. El Estado costarricense adeuda a la caja más de 728 mil millones de colones, lo que equivale a unos 1.450 millones de dólares. Este dinero se paga con atrasos o bonos, lo que perjudica al sistema de salud pública. Dirigentes sindicales manifestaron que las políticas de reducción de recursos en las áreas de salud y pensiones evidencian que las autoridades abandonan sus tareas y que las deudas acumuladas se deben a una irresponsabilidad estatal. Para Ruth Mora, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, la corrupción es uno de los problemas más graves que aquejan a la institución estatal costarricense. Esta situación se observa, por ejemplo, en los bajos niveles de productividad en las salas de operaciones de los hospitales, por la presencia de la medicina privada dentro de la caja, con pacientes que son remitidos por los mismos doctores a consultorios particulares. Eliminar la corrupción que hay dentro de la institución, la corrupción a todos los niveles, el conflicto de intereses de lo público y lo privado, ¿verdad? Dentro de la institución. Y lo otro es, efectivamente, meter el diente también, o sea, poner ya bajo la lupa al problema este de los privilegios que tienen sectores médicos que son de cúpula dentro de la institución. Hay médicos que ganan en guardias que tal vez son inexistentes, en guardias que no hacen realmente, cobrándole a la institución cosas que no deberían de cobrarle. La institución carece de una estrategia básica para eliminar los problemas mínimos que se dan en muchos centros asistenciales de salud, que al acumularse hacen que la situación sea más crítica. Recientemente, se denunció la decisión de otorgar el manejo de 45 equipos básicos de atención integral en salud, EVAIS, a una universidad privada, los cuales eran administrados por la Universidad de Costa Rica. Para la dirigente Ruth Mora, el próximo mandatario debe prestar suma atención en solucionar el conflicto de intereses a lo interno de la caja. Hay que hacer una intervención quirúrgica muy grande dentro de la institución, empezando por la junta directiva. Siento que esta y las anteriores no han jugado realmente un papel activo, importante, ¿verdad?, para combatir estos problemas que se han venido dando desde hace mucho, porque esto no es de ahora. Ahora estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias de un problema de problemas que se venían gestando desde hace muchos años, ¿verdad? Para los sindicatos del sector salud, el problema no es que exista la medicina privada, sino que esta se convierte en una prioridad. Alfredo Ramírez, del Frente Interno Sindical del Hospital San Juan de Dios, se refirió a la importancia de fortalecer el sistema de seguridad social. Ahí está la clave de tener una seguridad social que podría llegar a ser, por nuestra infraestructura y la tradición que tenemos, uno de los mejores, si no el mejor sistema de seguridad social del mundo. Porque vea cómo está, por ejemplo, los Estados Unidos en su crisis de salud, ¿verdad? No han podido ni siquiera llegar a tener un sistema tan completo y universal como el que tenemos nosotros. la medicina privada es algo que tendrá que existir, es autosuficiente, pero eso de que se desfinancie y se ponga en peligro la seguridad social de un país por reforzar la medicina privada, eso sí, es un delito que en nuestro criterio no podemos permitir. Las agrupaciones hicieron un llamado a un diálogo nacional que incluya el tema de la sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social, tomando en cuenta la coyuntura de las elecciones del 2014. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.